Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Aquí momentos muy especiales y quiero darle ya las gracias tanto a Pablo como a Mari. Hoy quiero pues pediros ya disculpas porque era un espectáculo donde también ya la guitarra tenía también su propio pues protagonismo, pero por circunstancias personales de lo del propio chico que ya tocaba, pues hoy sí que no puede estar, pero bueno, para ya lo del próximo año. Y yo quiero ser breve porque hoy tenemos ya la suerte de tener pues con nosotros a Lisa, que es, como bien dice ella, y una andaluza nacida y en Helsinki, que es pues con una andaluza finlandesa, que ella presume de Andalucía y que hoy pues quiere mostrarnos pues con un pequeño fragmento de su espectáculo Y en Lorquita Perdida, que tiene que ver pues con los poemas del genial artista. Yo quiero pues que desconectemos ya los móviles, porque si no va a ser como siempre un desastre, y luego que guardemos todos el silencio posible porque es 35 minutos del tirón, donde ella va a hacer lo de actuar, y que son 35 minutos, es simplemente. Yo darle ya las gracias públicamente, y bueno, pues como siempre, pues nuestra secretaria, pues será que no la presente, porque es que no cabemos. ¿Me podéis entrar la música? Sí. ¿La quito, no? Sí. Bueno, para los del primer y segundo patio, muy buenas tardes. Os presento a Lisa, como bien ha dicho Blanca. Ella es finlandesa, bueno, yo no sé si es finlandesa o andaluza, pero bueno, porque tiene mucha sangre y andaluza, lleva ya unos años aquí en Andalucía, y tres años en Andalucía. Yo creo que lleva Andalucía prácticamente desde que era pequeña en el corazón, porque ha sido siempre un amante, como su espectáculo ya lo dice, de Federico García Lorca. Ella también ha trabajado en teatro, ha trabajado en danza, ha trabajado sobre todo mucho en el mundo del arte, del jazz. Entonces, ella ha hecho varias coreografías en distintos espectáculos, pero hoy fundamentalmente ella está en Archidona por la poesía, porque es amante de la poesía y porque es amante de Federico García Lorca. Ella ha tenido espectáculos muy significativos también con la Peña Malagueña, como dicho, que viene de espectáculos flamencos, ya que organiza en Málaga y en la comarca y en distintas partes de Andalucía también. Y ahí ella ha hecho por bandera dos partes de Federico García Lorca, que ha sido mucho el romancero gitano y poeta en Nueva York. Ese es su arraigo, su fuerza. Y entonces pues yo no tengo nada más que decir de ti, Lisa, que te lo pases muy bien en Archidona, que desde luego te recibimos con los brazos abiertos desde el ayuntamiento, desde este patio tan entrañable de María y desde los archidoneses, que yo ya ves que no acabemos para recibirte, y para desearte que seas muy feliz aquí entre nosotros y compartir contigo este breve espacio que es nuestra casa y la tuya también. Bienvenida. Hola, buenas noches. Pues ya no hay mucho que decir porque ya me han presentado. Pero voy a empezar con tres poemas del poeta en Nueva York. Paisaje de dos tumbas y de un perro asirio. Oficina y denuncia y, claro, el pequeño vals viernes. Y después volvemos a Andalucía. Después voy a recitar tres poemas del romancero gitano. Romance del emplazado, romance de la pena negra, y voy a cerrar con el romance sonámbulo, porque ese poema es uno de los primeros poemas de Lorca que he leído, la traducción al finés, y lo he recitado en Finlandia, en finés, y ahora lo he aprendido aquí en español. Voy a ponerlo porque estoy un poco nerviosa. Amigo, levántate para que oigas aullar al perro asirio. Las tres ninfas del cáncer están bailando. Trajeron unas montañas de lacre rojo y unas sábanas duras en que estaba el cáncer dormido. El caballo tenía un ojo en el cuello y la luna estaba en un cielo tan frío que tuvo que desgarrarse su monte de Venus y ahogar en sangre y ceniza los cementerios antiguos. Amigo, despierta, que los montes todavía no respira y las hierbas de mi corazón están en otro sitio. No importa que estés lleno de agua de mar. Yo amé mucho tiempo a un niño que tenía una plumilla en la lengua y vivimos 100 años dentro de un cuchillo. Despierta, calla, escucha, incorpórate un poco. El aullido es una larga lengua morada que deja hormigas de espanto y licor de lirios. Ya viene hacia la roca. No alargues tus raíces, se acerca, gime. No solloces en sueños, amigo. Amigo, levántate para que oigas aullar al perro. Hay una gota de sangre, de pato. Debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marinero. Debajo de las sumas hay un río de sangre tierra. Un río que viene cantando por los dormitorios de los arrabales. Y es plata, cemento, brisa, en el alba mentira de New York. Existen las montañas, lo sé, y los anteojos para la sabiduría, lo sé, pero yo no he venido a ver el cielo, yo he venido para ver la turbia sangre, la sangre que lleva las máquinas a las cataratas y el espíritu a la lengua de la cobra. Todos los días se matan en New York. 4 millones de patos, 5 millones de cerdos y 2,000 palomas para el gusto de los agonizantes. 1,000,000 de vacas, 1,000,000 de corderos y 2 millones de gallos que dejan los cielos hechos añicos. Más vale sollozar afilando la navaja o asesinar a los perros en las alucinantes cacerías que resistir en la madrugada los interminables trenes de leche, los interminables trenes de sangre y los trenes de rosas maniatadas por los comerciantes de perfumes. Los patos

¡Ay, ay, ay! Este vals con la boca cerrada. Este vals de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. Te quiero. Con la butaca y el libro muerto. Por el melancólico pasillo. En el oscuro desván. Delirio. En nuestra cama de la luna. Y en la danza que sueña la tortuga. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y toma este vals de quebrada cintura. En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para el piano que pinta de azules a los muchachos. Hay mendigos por los tejados. Hay frescas guirnaldas de llanto. Toma este vals. Te quiero siempre. Porque te quiero, amor mío. En el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría, por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve por el silencio oscuro de tu frente. Ay, ay, ay, ay, ay. Toma este vals. Él te quiere. Sí. En Viena bailaré contigo con un disfraz que tengo, cabeza del río. Mira qué orillas tengo de jacintos. Dejaré mi boca entre tus piernas. Mi alma en fotografías y azucenas, y en las ondas oscuras de tu andar. Quiero, amor mío, dejar violín y sepulcro, las cintas del vals. Sí, se puede estar en Nueva York, en Maduro, pero muy bonito. Mi soledad sin descansos, ojos chicos de mi cuerpo y grandes de mi caballo, no se cierran por la noche, ni miran al otro lado, donde se aleja tranquilo